Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Hoy un poquito más pronto que otros días. Emitiendo en Radio Utopía en el 107.8, que es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Y a través de www.radioutopia.es. En un día en el que presiento que nos faltarán las palabras para describir aquello de lo que vamos a hablar esta tarde. Para hablar esta tarde, que es para lo que se viene a la radio, ¿no? Para hablar de las cosas, está con nosotros Tino. Muy buenas tardes, de Amnistía Internacional. Un placer estar de nuevo por aquí después de un largo periodo de impas. Muchísimas gracias por... Impas, es verdad, que hemos tardado un tiempo en volvernos a reunir, ¿no? Está también con nosotros Ramón García, que es también de Amnistía Internacional, concretamente de la agrupación de Alcobendas, ¿no? Y además ya con algún carguillo que le ha tocado al pobre, ¿no? Ocupar en Amnistía también, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Él sustituye a Silvia, que fue nuestra colaboradora, ¿no? A la que desde aquí saludamos, así como a toda la agrupación de Alcobendas Sanse y también a la de Tres Cantos, ¿no? Uh-huh. Pero Ramón, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. Y yo quería empezar, desde luego, lo iba a hacer, agradeciendo a Silvia estos años que ha entregado aquí en estos programas, que por motivos personales pues ya no va a poder seguir haciéndolo, e intentaremos entre todo el grupo local sustituir a Silvia, que va a ser muy complicado. Sí, bueno, luego me has recordado que habías estado aquí en cierta ocasión, sí. Que yo no me acordaba, pero bueno, pues bienvenido de nuevo, ¿no? Gracias. A Radio Utopía. Gracias. Y está con nosotros también Nayed Abufayad, a ver si lo digo bien, que es, ya su propio nombre denota que es de origen árabe, palestino, ¿no? Y es presidente de la comunidad hispano-palestina Jerusalén. Muy buenas tardes, Nayed. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a venir a la radio, ¿no? Hoy vamos a hablar de la situación humanitaria, de la crisis humanitaria que está ocurriendo en Palestina, más en particular en Gaza, también en el resto de Palestina, ¿no? Ayer en algún medio hablaban de guerra. En primer lugar, me gustaría saber si tú crees que se trata de una guerra lo que está ocurriendo. Y luego, si quieres, entramos a dar algunos datos de cosas que han ido pasando estos meses, ¿no? Pero en primer lugar, ¿cuál es tu perspectiva sobre esa idea? Ante todo, daros las gracias por brindarme esta oportunidad de aclarar, explicar un poco y poner un poco de luz sobre un tema que desde fuera puede resultar un poco complejo, confuso. Se emplean muchos términos que al común de la gente que está lejos de este asunto, pues les produce generalmente, cuando menos, perplejidad y un poco asombro, ¿no? De por qué no se acaba de resolver este problema. ¿Por qué está tan enquistado y tan difícil de acabar de ponerle fin, ¿no? Porque parece el problema eterno del mundo. No es el único, pero realmente es uno de los temas que más repercusión mediática suelen tener cuando se exacerba el conflicto, por lo estratégico que es... Palestina en la situación geográfica, que no va a cambiar en la vida, es el nudo de conexión y de unión de los tres grandes continentes, los viejos continentes del mundo. cuna de civilizaciones, de religiones, de cruce de vías comerciales, etcétera, etcétera. Todo lo hace una mezcla explosiva para todo tipo de conflictos. Es el lugar estratégico y deseado también por las potencias internacionales, entiendo. Así es, Palestina ha sido tierra de invasores, o sea, ha sido invadida pues cientos de veces. Lo que sí es cierto es que siempre se ha acabado expulsando al invasor. Y los palestinos seguimos ahí desde miles de años y creemos que de esa tierra no nos arrancarán, igual que los olivos milenarios que todavía persisten en Palestina. En un país, ¿no?, que se llama Israel y que está asentado sobre el territorio de Palestina, si digo alguna incorrección, por favor, tú solucionalo, por favor. El país con más, con el sistema de inteligencia, de espionaje más potente del mundo, el Mossad, ¿no? Resulta que recibe un ataque de miles de misiles, ¿no? Sin haberse enterado, parece ser, dicen. Y curiosamente esto beneficia la situación personal y política del presidente del gobierno de ese país, que además es el fundador, parece ser, según todos los indicios, y ya esto no es una cuestión conspiranoica, se ha dicho en medios generalistas, ¿no?, es el fundador, el creador del grupo Hamas, ¿no? Yo me niego a hablar de, no sé, me parece curioso, cuanto menos, ¿no? Me parece que todos los políticos, todos los que hablan del conflicto actual, lo primero que hacen es condenar aquel ataque famoso del 7 de octubre. Pero yo no tengo tan claro ninguna de estas cuestiones, Nayef. Bueno, este conflicto no nace el 7 de octubre, todo el mundo sabe. Y por más que Israel quiera poner la fecha de inicio de todo esto en una operación militar que ha puesto en evidencia que la voluntad de resistencia de un pueblo siempre es capaz de romper todos los las esposas o cualquier tipo de ataduras, ¿no? La olla de expresión que había en Palestina, debido a un régimen colonial salvaje, un régimen que ha sido calificado por las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo, como Amnistía Internacional, por ejemplo, Human Rights Watch, etcétera, como un régimen de apartheid, y además no les caen los anillos para expresar alto y claro sus principios, ¿no? Este estado colonial basado en la supremacía de una religión convertida en una raza, una nación, cosa contradictoria, para implementar un hogar nacional para todos los judíos del mundo, que son de distintas naciones y de distintos orígenes, para construir un proyecto fomentado y financiado desde Occidente sobre la tierra de Palestina, partiendo de la falacia de una del dicho famoso, repetido muchas veces por ellos, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esa tierra siempre ha sido una tierra de civilización, los palestinos han estado ahí, era un país de los más prósperos de todo Oriente Medio, y este proyecto que ha estado intentando fagocitar toda Palestina no satisfaciéndose con lo que le la división que se impuso por las Naciones Unidas de crear dos estados, uno israelí y otro palestino en el 48, en el 47 mejor dicho, fue el plan de división. Pero en ese plan de división se hizo realidad el establecimiento del Estado de Israel, pero no el Estado palestino, ¿no? Y desde entonces los palestinos estamos luchando por tener, por lo menos, que nos dejen una parte de nuestra tierra histórica en la que podamos ejercer nuestros derechos como todo el mundo, de tener nuestra libertad, nuestra soberanía sobre nuestros territorios. Entonces, este conflicto que ha sido llevado por todos los organismos internacionales para intentar solucionarlo, siempre ha acabado con unas resoluciones tajantes por parte de la comunidad internacional, dando la razón a los palestinos. Y los israelíes jamás, desde el momento de su creación, han respetado ninguna resolución de las que han sido aprobadas respecto de este tema, ¿no? Eso ha sido algo evidente, ¿no? Que Israel jamás, como apuntas, ha cumplido ninguna de las resoluciones, ¿no? Ya hecha esta introducción histórica, si te parece, nos metemos a contar un poquito qué está pasando en Gaza, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué está ocurriendo esta masacre? ¿Cuál es la razón, en tu opinión? ¿Cuál es el objetivo final por parte del gobierno de Netanyahu? El objetivo final es lo que ya venían declarando tanto Netanyahu como el resto de sus ministros de extrema derecha, es que la Palestina histórica no caben los palestinos. Y para quedarse con, para terminar ya de establecer un Israel, el gran Israel que ellos sueñan desde el Éufrates hasta el Nilo, el primer paso es acabar con el pueblo palestino. Acabar, decía Smotrich, tenemos que acabar con la esperanza de los palestinos. Debemos matar la esperanza para que jamás vuelvan a pensar en volver a Palestina y para que tengamos que expulsarlos a todos. Entonces, su plan de expulsión de los palestinos, aunque nosotros ya lo veníamos denunciando por lo que estaban haciendo en Cisjordania, colonizando poco a poco, pasando de 100.000 colonos cuando se firmaron los acuerdos de Oslo en 1993, hasta hoy en día más de 750.000 colonos ilegales. Esto es un proceso progresivo de implementar un proyecto colonial que va expulsando a los palestinos poco a poco y desplazándoles poco a poco de sus territorios. Esto ha ocurrido en Gaza también, 17 años de asedio brutal en el que se controlaba cada miligramo de sustancia que entraba ahí, desde el agua, la luz, medicamentos, alimentos, todo tipo de materiales necesarios para la supervivencia. Esto acabó pues explotando cuando ya se veía que el proyecto israelí era acabar con la causa palestina y acabar con cualquier esperanza de solución pacífica de este tema, porque ya han dejado negociaciones, los palestinos han negociado, y ellos, su estrategia era la negociación eterna, mientras en el terreno, o sobre el terreno, ellos iban implementando su proyecto y expandiéndose poco a poco. Antes de que nos metamos un poco más a fondo con la cosa de Gaza, tú eres cisjordano, entiendo. Sí, de Jenin. De Jenin. También en Cisjordania está habiendo en estos últimos meses mayor agresividad por parte de Israel contra los palestinos. Sí, ¿cómo es la situación en el resto de Palestina al margen de Gaza? Para que luego podamos comparar un poquito. Pues, también. De antes de empezar la agresión actual, ya iban matando a diario a palestinos. Iban matando a diario, iban demoliendo casas, iban deteniendo con o sin razón a palestinos. Con razón casi nunca, porque los palestinos que ellos detienen son siempre por causas de resistencia, y el derecho a la resistencia es un derecho legítimo al ocupante, ¿no? Si no estás en mi casa, pues mientras no entres en mi casa, pues no tengo problema, ninguna motivación para agredirte, pero si entras en mi casa y yo te tiro una piedra, pues es un derecho. Entonces, ellos hacen detenciones, las detenciones son acusaciones, detenciones administrativas. O sea, lo que hay en las leyes israelíes, si la gente, aunque no tenga ni el más mínimo conocimiento de legislación y de derecho, alucinarían. O sea, es que ellos se dan el derecho de detener a cualquiera sin ningún tipo de motivo, lo meten en la cárcel, no tienen ni siquiera un acta de acusación, son capaces incluso de hacer un castigo colectivo demoliendo la casa del detenido, ¿vale? Le tienen años y años, decenas de años sin juicio. Incluso dentro de la cárcel, la tortura, la tortura psicológica, física, las celdas de aislamiento durante meses y meses, el aislamiento o la prohibición de contacto con los familiares durante años y años. Incluso, lo peor de todo, son capaces de que si el preso muere, el preso que tiene una condena X muere antes de cumplir su condena, le retienen el cadáver. Y los familiares tienen que cavar una tumba y dejarla vacía esperando que pasen los años de detención para recibir el cadáver de su hijo. Mientras, además, Israel se ha convertido a base de este régimen tan fuera de la ley en el mayor banco de órganos del mundo, el mayor banco de piel del mundo, cuando es la población menos que menos dona órganos de todo el mundo. Y es infinita la lista de aberraciones de delincuencia común y de terrorismo de Estado que practica Israel, que le ponen los pelos de punta. Si estoy de acuerdo con la definición de terrorismo de Estado, ¿no? Y desde luego un país que se dice democrático internamente, ellos piensan que es un país democrático, pero ¿cómo puede un país llamarse democrático si ocurren estas barbaridades contra cualquier otro ser humano, ¿no? En fin, en Cisjordania, según tengo entendido, por completar un poquito tu panorama, en estos meses ha habido varios cientos de asesinados, ¿no? Pero yo quería preguntarte un poquito, y abro también el turno y la palabra para Ramón y para Tino, ¿no? Yo quería preguntarte un poco también cómo veías tú esto que yo te apuntaba antes, la idea de que los servicios secretos israelíes no se hubiesen aparentemente enterado, ¿no?, de lo que estaban preparando las personas, o sea, la gente de Hamas, ¿no?, y con la consecuencia inmediata de la paralización de los juicios pendientes que tenía el primer ministro israelí, que, como habías apuntado antes, no solamente es sionista y un primer ministro israelí, es que además es de extrema derecha, por no decir directamente neonazi, ¿no? A ver, teorías hay para todos los gustos, ¿vale? Israel, en su estado gobernado por los servicios de inteligencia, siendo un ejército que tiene estado, o sea, toda su estructura es una estructura militar, por supuesto están preparados para todos los escenarios habidos y para ver. Su serie conocida, Fauda, pues contemplaba lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, que alguna vez dejaran jamás atacar para darse el argumento o la excusa de ese contraataque salvaje, etcétera, etcétera, para acabar con todo y borrar del mapa a Gaza, ¿no? Lo que nosotros, la información que tenemos de tanto periodística como del seguimiento de distinto tipo de información, es que jamás sí se ha estado preparando concienzudamente para este golpe. Lo que no ha ocurrido es el escenario que ellos tenían pensado, ¿no? Ellos han podido romper las líneas de seguridad israelíes por una razón, porque los israelíes ha llegado la arrogancia y la sensación de que nadie puede atreverse con nosotros hasta tal punto que lo han hecho todo electrónico, ya no se basa en personas, etcétera, etcétera. Entonces, lo muy sofisticado también tiene sus partes débiles, ¿no? Entonces, si alguien quiere traspasar las líneas de seguridad de algo y el otro está tan confiado que ya se duerme tranquilo, es fácil. Entonces, la primera fase sí que hubo una rotura del sistema de seguridad israelí, porque la operación primera ha durado apenas una hora y media, que es ataque directo a las dos bases militares encargadas del control de Gaza y encargadas de del tema de inteligencia de zona de Oriente Medio. Y el plan era retirarse y se acabó la historia. A romper el muro, y que no hubo una respuesta inmediata de Israel, se dejaron pasar a la gente. Entonces, gente que ha estado en una olla de expresión durante muchos años, que en los últimos 20 años han sufrido 4 o 5 guerras, esta gente ha perdido casas, familiares, decenas de familiares, etcétera, etcétera, y está sufriendo el asedio israelí durante mucho tiempo. Entonces, salieron en tropel a vengarse de alguna manera y hubo un poco de caos. Un caos que le venía bien, curiosamente, a Israel para montar el cirio que luego ha montado, ¿no? Los testimonios de los propios colonos israelíes de la zona de perímetro de Gaza, todos apuntan a que la respuesta del ejército israelí jamás la habían imaginado tan tardía, tardado en algunos casos hasta 24 horas y 36 horas. Las órdenes que tenían era que si había algún palestino en algún sitio, acaba con todo, no dejes rehenes, ¿no? La doctrina Aníbal, ¿no? Del ejército israelí. Y el tamaño de la destrucción que la gente, o sea, los que ellos llevaban de invitados a esa zona para que vean la destrucción, ellos veían que eso, o sea, un miliciano que ha entrado con arma ligera no puede provocar esa destrucción. Se veía que esto está con bombardeos desde el aire, lo del el festival que había, etcétera, etcétera, la cantidad de coches quemados. O sea, ha habido dos partes. La parte que interesa a Israel es la que está magnificando como que ha sido un ataque macabro, terrorista, muy salvaje de parte de Hamas. hablando de cosas que si cabezas cortadas, que si violaciones, etcétera, etcétera, no se ha demostrado ni una. Todos son mentiras, esparcen la mentira y luego ya se olvidan. Y entonces esto es lo que es, a lo que se está agarrando Israel para cumplir su objetivo, que ya lo tenía declarando, o sea, lo iban anunciando de antemano, que era el plan que tenían, que había que desplazar a todos los palestinos, había que expulsarles a todos, había que inventarse alguna excusa para crear un evento de este calibre y darse la justificación para llegar a ello. Y lo estamos viendo, o sea, si cualquiera que quiera volver un poco a investigar en la hemerotecas temas publicados en la prensa suya, no la de otros, encontrará material o materia más que suficiente para corroborar el extremo de estos hechos que estoy describiendo. Yo empezaba a preguntar si era al principio, ¿no? Si esto lo deberíamos llamar guerra. De ninguna de las maneras. Guerra sería entre dos ejércitos, entre dos estados, pero no es una guerra. Los palestinos es una población sometida a una ocupación desde hace 75 años. Hay un ejército ocupante y el ocupado tiene todo el derecho del mundo a resistirse a la ocupación. Somos nosotros los que tenemos el derecho legítimo reconocido por todas las leyes implementadas por la comunidad internacional para defendernos. No es lo que están proclamando los líderes occidentales, sobre todo el derecho de Israel a defenderse. ¿Defenderse de qué? O sea, Israel, si no estuviera ocupando ilegalmente el terreno de otro y asediándole y practicando contra él todo tipo de injusticias, pues tendría derecho a defenderse. Pero si tú estás ocupando la tierra de otro, no tienes derecho a esa defensa, a supuesta defensa. Los datos hablan de en torno a 30.000 muertos hasta ahora, unos 7.000 desaparecidos, un 90% de las viviendas afectadas o directamente destruidas, el 93% de los hospitales atacados, ¿no? Unos 15.000 niños muertos, asesinados, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y hace un mes y medio, por dar una cifra que nos da a entender lo que está ocurriendo y cuál es la situación humanitaria del pueblo gazatí. Hace meses se ha hablado de una cifra de más de 1.000 niños que habían sido operados, habían necesitado ser amputados y se había sido hecho sin anestesia, ¿no? O sea, entonces yo creo que esto, sumándolo a que sea el suministro eléctrico está completamente interrumpido en Gaza, ¿no? Y no hay combustible para poderlo generar, ¿no? Desde dentro, pues nos da una idea de bueno, pues en fin, es que a mí me parece indescriptible, ¿no? Me parece que hay que hablar directamente de genocidio, de una voluntad deliberada de exterminio, ¿no? Y no quedarse corto, porque a mí lo que me molesta bastante, no sé qué opinarás de Aleph, Botín o Ramón, ¿no? Lo que me molesta bastante es esta especie de discurso, ¿no? En Occidente, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Un poco apuntabas tú, ¿no? Que tienen derecho a defenderse. Y este discurso de fondo victimista, ¿no? De los judíos o de los israelíes, ¿no? Pero vamos, no sé si tú tienes más datos que los que recibimos aquí en los medios de comunicación, si tienes contacto directo con gente de la franja. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, lo peor que está pasando con los palestinos me lo decía un cineasta argentino que ha hecho la película de Nacido en Gaza. Dice, yo he vivido muchos conflictos, muchas guerras en el mundo, no he visto nada igual. No he visto nada igual. No he visto en mi vida que la víctima sea la culpable de ser víctima. O sea, culpabilizar la víctima es algo que jamás ha ocurrido en ninguna otra guerra. El convertir a los niños y a los civiles como el blanco fundamental declarado, sí, no, sí, como, claro, como, no como un daño colateral, que eso es propio de los americanos, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos tienen derecho a matar civiles como daño colateral y se quedan tan panchos, ¿no? Pero cuando cualquiera dice Allahu Akbar y hace cualquier cosa, este es el terrorista, este es solo terrorista, pero los demás no, ¿no? O sea, tú matas a 1 millón y no eres terrorista, pero matas a 1 o 2 o 10 o lo que sea. Claro, ellos dicen la frase de que no hay ningún palestino inocente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo diría que el dolor que están infligiendo a los palestinos, no solamente que no solamente quieren exterminar, es que quieren infligir una carga de dolor para repartir a todos los palestinos del mundo y a toda la humanidad. O sea, es si fuéramos capaces de convertir en algo material el dolor que están generando en Gaza, de verdad estaríamos todos necesitados de una carga de anestesia insoportable. Uh-huh. Y incompatible con la vida, vamos. ¿Tú crees que ese infligir dolor que hablas, ¿no? Tiene la intención, o está inserto en el ADN un poco de la ley del talión, de la mentalidad judía, o tiene otras intenciones como, por ejemplo, instigar o inspirar el miedo, ¿no? En la población y conseguir que finalmente desistan de sus territorios y se vayan los palestinos de allí? No diría judía, ¿eh? O sea, Israel ha querido apoderarse de la bandera del judaísmo, ha podido hacerlo hasta el 7 de octubre y gracias a ellos ahora se ha visibilizado que no todos los judíos son sionistas. Estoy de acuerdo, ratifico, vale, lo que dije. Sí, sí, pero había que puntualizar esto y de verdad hay muchos judíos en el mundo antisionistas. Esa mentalidad sádica, diabólica, es la mentalidad que está tergiversando el judaísmo a una ideología que la que todo vale, o sea, es una ideología criminal que lo ha descrito muy bien la demanda de Sudáfrica y nadie más. Con derecho a hablar de derechos humanos que los sudafricanos que han sufrido una de las peores tiranías del apartheid en el mundo, ellos lo han demostrado de todas las maneras habidas y por haber y han presentado todo tipo de pruebas. Pero además los israelíes después de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia en la que les estaban advirtiendo que a partir de ahora cualquier acto es un acto de genocida, etcétera, etcétera, pues han ido más allá, porque se creen impunes, están por encima de la ley y todo el mundo se le castiga, se le condena, menos a Israel. Es que parece que esta criatura está por encima de todos. No lo entiendo. Hoy ha ocurrido un hecho que todos seguramente nos ha llamado la atención. Navalny, ¿no? Seguramente todos habéis sentido algo, ¿no? Cuando ha ocurrido esto y todo el mundo condenando y tal, y Rusia. Perfecto, vale. Y, o sea, si tanto nos toca la conciencia el matar a una persona opositora en un país, ¿por qué no nos toca la conciencia la muerte de cientos de miles de niños? Estoy de acuerdo con lo que, aunque yo creo que al ciudadano sí le toca, ¿eh? Yo antes decía, Tino, que llevamos unos meses sin vernos y que estoy convencido, por lo menos es mi visión, que ha sido por Gaza, porque estábamos tan impactados, ¿no? No sé si lo visteis así vosotros, yo es la sensación que he tenido, o sea, sí que es verdad que si hablamos de las cancillerías europeas, que luego si queréis nos metemos ahí, ¿no? O de Estados Unidos, que que habría mucho que hablar, o de otros gobiernos del mundo, ¿no? Pero creo que en general la ciudadanía ya se ha dado cuenta de quién es quién aquí, ¿no? O sea, no sé, Ramón, que si quieres añadir o quieres preguntarle a Nayez. Nosotros, como Amnistía Internacional, que es un poco a la ONG en la que pertenecemos, que voy a hacer una sucinta por si hay algún oyente que no sepa un poco de nuestra existencia, breve, que es una organización global de defensa de los derechos humanos, formada por más de 10 millones de personas en todo el mundo en la actualidad. Y tenemos un prestigio de forma que yo creo que merecidamente ganado por nuestros informes a lo largo de estos años, todos basados en investigación. Y todo esto dio tan rápido porque hace año y medio, dos años, presentamos el informe sobre apartheid en Palestina, totalmente documentado, y se nos ha quedado todo un poco a la velocidad a la que han transcurrido o están transcurriendo los hechos. Este informe ya, que en su momento tuvo bastante impacto, bueno, pues es un informe que ya se ha quedado un poco obsoleto en año y medio, dado lo que está sucediendo. Si queréis, os digo un poco cuál es nuestra posición, y no me voy a alargar mucho, porque luego si queréis intervenimos más. Pero quizá ahora mismo estamos en el... cómo nosotros vemos el tema del genocidio que ha salido aquí, ¿no? La Corte Penal Internacional ha catalogado como riesgo real de genocidio, pero no como genocidio, lo que está pasando en Palestina. Esto va muy rápido, ¿eh? Esto va evolucionando muy rápido. Lo que vamos a decir hoy, igual dentro de una semana, no vale. Digamos que hoy es 16 de febrero de 2024. Exacto. Lamentablemente igual no vale, porque esto va muy rápido. Nosotros, como organización, lo vemos igual, y lo basamos en, lo cuento, en estos puntos, muy breve. Las siguientes razones. La asombrosa magnitud de muerte y destrucción durante los implacables ataques de Israel contra la Franja de Gaza ocupada, donde han muerto más de 27.000 personas palestinas. La privación deliberada del acceso de la población palestina a alimentos, agua, atención y atención médica y ayuda humanitaria suficiente mediante un asedio casi total por parte de Israel que pone en peligro la supervivencia de quienes se encuentran en Gaza. Un aumento del discurso deshumanizador, a mí esto me parece súper importante, y racista contra la población palestina por parte de diversas autoridades del gobierno y el ejército israelí, lo que es un relato que ha calado. Ese relato ha calado y ha calado en Occidente y va a ser difícil. Por eso hay que hacer este tipo de programas. Porque, hay una pulsión en la calle donde está deshumanizado, quiero decir, no se ha cosificado al pueblo palestino. Parece ser que no tuvieran sentimientos, que no fueran padres, que no fueran hijos, que no fueran abuelos, que fueran como, bueno, son muertos anónimos, o asesinatos anónimos. Sí, sí. Y por último, la larga historia de discriminación y opresión de la población palestina, incluido el sistema de apartheid implantado por Israel contra ella. Estas son, digamos, nuestra política actual y la manera en que nosotros vemos o catalogamos el conflicto. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestra investigadora jefe, que Donatella Rovera, que tenemos gente sobre el terreno, y nos estuvo contando cosas espeluznantes. Una de ellas, bueno, es que he podido contar muchas de las que tú acabas de contar. Pero, por ejemplo, al no haber energía en los hospitales, pues no funcionan, por ejemplo, las unidades de neonatos. Es decir, que cualquier parto, por difícil que venga, por cualquier cosa que tenga de dificultad, pues el niño no sale adelante. No hay luz en las incubadoras. Es un drama. Es que podemos hablar de esto de forma infinita. Es un drama. Y bueno, otro drama es lo que está pasando con la UNRWA. Y nosotros estamos totalmente en contra de la falta, o sea, de que se deniegue la financiación a la organización que está encargada de ayudar y de trasvasar la ayuda humanitaria a la población. No, y trabajadores de la ONU directamente asesinados, ¿no? El sí, bueno, sí hay múltiples casuísticas, pero 130 esta... 130 es la última cifra que oí, ¿no? En efecto. También decimos, a su vez, que si hay... Como parece ser que hay que están acusados, perdón, si hay 7 u 8 personas, trabajadores y trabajadoras de la UNRWA, que por lo que sea han hecho alguna acción ilícita, que se investigue pero eso no puede invalidar el trabajo de la UNRWA de ninguna manera. Claro, yo creo que de ninguna manera. No se puede coger el rábano por las hojas, es decir, si de verdad, que está por ver, eso se está investigando, si de verdad hay algún trabajador o trabajadora de la UNRWA que ha cometido algún acto que sea de delito penal, pues que se detengan y que se pongan a disposición de la justicia. Pero eso no debe invalidar la ayuda humanitaria. Claro, y no es el tema del que realmente se trata, ¿no? Sí, pero ha habido países, unos cuantos ya, que han, concretamente, según nuestros datos, el 50% del presupuesto de la UNRWA ha desaparecido o ha disminuido, más bien, por la falta de financiación de países, muchos occidentales, que agarrándose a esto han dicho, pues ya no hay más dinero para la UNRWA, que me parece a mí que también igual había mucha gana de hacerlo. Por no olvidarnos de los reporteros, ¿no? Directamente a los periodistas de otras nacionalidades no se les deja entrar en la franja. Sí. Y los que están ejerciendo el periodismo allí desde Gaza, los palestinos que son periodistas, directamente son blanco de las balas, ¿no? O sea, según nuestros datos, facilitados por Reporteros Sin Fronteras, 77 periodistas han fallecido. 31 periodistas de origen palestino se encuentran encarcelados en prisiones israelíes en la actualidad. Son más de 125 los que han muerto. Estos los datos que nosotros manejamos. Sí, hay una dificultad con los datos, ¿no? Debido a precisamente a que no... Yo tengo que dar los datos que me facilita. Sí, sí. A ver... Seguramente serán no más. No se trata de números. Se trata de que en esta guerra, en esta salvajada agresión, se han roto todos los límites. O sea, la humanidad se ha armado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial de una serie de instrumentos legales y unas reglas que siempre han existido. Hasta en la Edad Media había reglas en las guerras. Para que esto no vuelva a ocurrir más, ¿no? O sea, y que sea además siempre condenable, cosa que no ocurre con Israel. Es condenable atacar los hospitales, las ambulancias, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, todo esto no se ha respetado absolutamente nada. No es solamente eso, es que son blanco de sus ataques. Los periodistas que han asesinado en Gaza, primero les daban el aviso de que tenían que abandonar. Si no abandonaban, iban a por sus familias, mataban a la familia. Y si seguía el tío ahí, le intentaban matar a ellos y los mataban. Incluso a uno de Al Jazeera, pues le fue blanco directo, tanto el periodista como el cámara. El periodista quedó herido durante más de 12 horas sangrando, no pudiendo nadie acercarse a él. Y cada vez que intentaba alguien acercarse a él, le disparaban. Entonces, las salvajadas que están haciendo delante de todo el mundo, ya no por más que quieran taparlo, justificarlo, buscarle alguna explicación, lo que no se entiende, o sea, nosotros sí los conocemos, sabemos lo salvajes que son. Lo que no entendemos es cómo hasta ahora el mundo sigue siendo o respondiendo con tal tibieza, racaneando hasta las palabras con los palestinos, ¿no? Eso, si quieres, Nayef, hablamos en unos minutos. Vamos a poner un poquito de música. Tú me has recomendado algunos temas. Vamos a poner Leve Palestina, Kofia. Yo no lo sé decir bien, creo, pero tú sabes a lo que me refiero. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música, nos relajamos y volvemos. Gracias. We are protesting. Pues seguimos en Radio Utopía en directo en el 107.8 en la FM, en Olvida tu equipaje, y estamos con Ramón, con Tino, con Nayez, ¿no? Hablando de la masacre que está ocurriendo en la Franja de Gaza en los últimos meses, ¿no? Comentábamos ahora fuera de antena un poco, yo creo que deberíamos todos intentar entender cuál es la razón de que no haya ningún país, o que los principales países más poderosos de la Tierra no estén parando todo esto. Yo creo que a cualquier país, si atendiese no a sus intereses, sino a la moral o a la ética de sus ciudadanos, se le caería la cara de vergüenza de permitir todas estas atrocidades que estamos describiendo hace un rato, ¿no? ¿Cuál es la razón, en vuestra opinión, de que Estados Unidos, por nombrar el país más importante en este contexto, yo creo, ¿no? No, o sea, esté permitiendo y tolerando con casi, bueno, casi con benignidad y con, no sé si decir ingenuidad, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es, en vuestra opinión, la razón? Yo os apunto, así que, bueno, Tino, ¿no? Yo no soy en absoluto un experto en estas cuestiones, pero el sentido común me indica que más que razones, Estados Unidos, propiamente razones, quiero decir, Estados Unidos tiene más bien motivos para no intervenir, que no tienen nada que ver con la racionalidad ni con la defensa de una ética universal, ni unas condiciones mínimas que atañan a los derechos humanos de las personas. Tiene que ver con la defensa de sus intereses económicos y estratégicos, ¿no? Y en esto supongo que no tengo que abundar, y habrá muchas personas que... Tú lo ves más en el lobby internacional económico, o lo ves en la cuestión más bien geoestratégica, tener allí una base militar llamada Israel? No hay cuestión geoestratégica que probablemente, que no tenga detrás una cuestión de orden simbólico económico, que tenga que ver con el poder manifiesto de regular el comportamiento, de restringir o canalizar el comportamiento de los más vulnerables, ¿no? Y explotarlos. Vamos, yo sigo siendo fiel un poco al núcleo básico del marxismo, al menos en este aspecto, ¿no? Yo creo que no hay ninguna forma, ninguna configuración ideológica, ni siquiera una política geoestratégica, que no tenga como fundamento típicamente una manera de entender la gestión del poder en virtud de su capacidad de someter y explotar a los más débiles, ¿no? Y yo creo que en este caso no podemos ir mucho más lejos, ¿no? Más allá de eso, la cuestión es, en mi opinión, no por derivar hacia otras cuestiones que quedan pendientes, ¿no? De este orden que tú planteas, ¿no? La cuestión más asombrosa para mí es la capacidad de encaje moral que Occidente está mostrando, no sé cómo decir, de encaje en el sentido de resistencia al dolor de los demás, que es prácticamente inexplicable. ¿Cómo es posible, no? No ya que, en fin, que toleremos esta situación, sino que no seamos capaces de plantearnos cómo tolerar esta situación va a afectar, en qué medida va a afectar esto a la propia hipótesis occidental, al propio proyecto occidental, ¿no? En su génesis misma. Es decir, tolerar este tipo de situación cambia el proyecto también, si es que hubo alguna vez un proyecto de modernidad en Occidente, lo cambia también, porque se basaba justamente en la idea de que hay una dignidad equivalente en todos los seres humanos, ¿no? La moralidad de Occidente ha saltado por los aires. Por los aires, absolutamente. Completamente por los aires. Ya. No me hables de moralidad, claro, cuando estás no solamente consintiendo, es que estás además siendo cómplice. Literalmente, claro. Sí. Literal en el asunto. O sea, ir en el rescate, en tropel, todos, al rescate de Israel, rescate. O sea, es que es increíble. Al rescatar al agresor de su víctima. ¿Qué tipo de rescate es este? O sea, han ido a participar como nunca el propio presidente de Estados Unidos y su ministro de Exteriores en los consejos de guerra de un país en guerra. O sea, han participado, ellos son partícipes, están dando ayudas militares, económicas, etcétera, etcétera. Y Biden lo lleva declarando, tiene declaraciones desde el año 76, pero es de los políticos más antiguos de Estados Unidos, y lo sigue repitiendo, que él, no, aunque sea no sea judío, es sionista, y si no había Israel, que había que inventarlo, que les cuesta menos que tener portaaviones, etcétera, etcétera. O sea, es que lo dicen con la boca llena. O sea, sí, sí. Para ellos es un instrumento de dominio militar geoestratégico del mundo, y les cuesta menos dinero que, sin duda, que tener una base militar. Entonces, se basa en esto. Luego, que no hablen de moral, claro, y que no hablen, claro, y que no enseñen a la gente, o hablen de la gente, o clasifiquen a uno de demócrata y otro de no sé qué. Esto de la vergüenza que pueda sentir Europa, el un antes y un después, decías, o has dicho que ha saltado por los aires la moral occidental, ¿no? Yo creo que hubo un episodio que fue la guerra de la antigua Yugoslavia, donde ahí también se rechinaba un poco las costuras, ¿no?, de la moral occidental. Sí, sí. Pero creo que con esto que está pasando en Gaza, como apuntas, ¿no?, es, yo creo que es un antes y un después. Entre otras cosas, en la consideración que va a tener Occidente con respecto a Israel. Hoy mismo se ha cancelado un festival de cine israelí que iba a haber en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Está habiendo un movimiento potente para que no se, por ejemplo, no dejar participar a, que son cosas menores y simbólicas, ¿no?, a Israel en el festival de Eurovisión, ¿no? Pero yo creo que el ciudadano medio no entiende esto. Y hablábamos fuera de antena, ¿no?, el envío de armas. Hablabais ahora de financiación y de armamento. España, ¿no? Y ahí, Ramón, creo que tenéis una postura en la amnistía, sí, que estabas comentando un poquillo. Sí, sí. ¿Quieres decir algo? Claro que sí. Nosotros tenemos datado que entre 2015 y 2022 el gobierno español concedió 290 licencias de exportación de armas a Israel por valor de más de 80 millones de euros. Uh-huh. Entre las que destacan aeronaves, sistema de dirección de tiro, municiones y demás. Pero esto ya también hasta se me ha quedado antiguo, porque a partir del 7 de octubre se decidió no volver a transaccionar con armas, pero creo que en noviembre, que estamos preguntando por este hecho, y creo que también grupos políticos en el Parlamento también lo están haciendo, se ha detectado una transacción de munición hacia Israel que no se entiende. Nuestra postura en el tema de las armas es clarísima. No se puede, en ningún caso, pero en este caso donde hay, donde está habiendo muertos y donde está habiendo, nosotros hemos pedido investigar cuatro, con nuestros investigadores sobre el terreno, cuatro crímenes de guerra ya, no se pueden enviar armas. Eso creo que cualquiera lo puede entender. No se puede. Pero luego me gustaría, hablando de lo que hemos estado hablando antes, el lavado de imagen de Israel es tan potente, el relato de que Israel es de los nuestros, es occidental, frente a una tribu que no se sabe muy bien cómo viven, es tan potente, eso de que Israel es una democracia, bueno, un Estado, me estoy metiendo en, pero bueno, un Estado que no tiene constitución, pues no sé yo qué. ¿Y qué papel tiene el Estado, el victimismo? Exacto. El victimismo, exacto. Pero el victimismo que tiene 80 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y más. Me refiero que a base de que fueron víctimas del nazismo, vale todo. Sí. O sea, esta impunidad de la que hablabas, Nayef, ¿no? Que has dicho, se creen, lo he apuntado aquí, se creen impunes. No, es que son impunes. Hombre. Entre otras cosas, porque como fueron víctimas de los nazis, pobrecitos, ¿no? Y tal, pero es que además, con la caradura de poder incluso declarar persona non grata al secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Pues es que en las mismas Naciones Unidas, y me corregís si estoy equivocado, la última vez que estuvo Netanyahu, que eso no, yo creo que no se le permite a ningún otro líder mundial, se atrevió a decir que Israel no tiene definidas sus fronteras, que es que ellos pretenden ir desde el mar hasta el confín de Jordania, que es lo que ellos tienen en la cabeza. Uh-huh. O sea, es un tema que a mí me gustaría que también habláramos, no sé si quieres comentar algo más de este del concierto internacional. Pero si no, ¿cuál es el objetivo de final de Israel? ¿O cómo veis vosotros la solución, si es que la tiene, de esta situación, ¿no? ¿Cuál debería ser? ¿cuáles deberían ser los pasos de los estados occidentales o qué? No sé, no sé cómo preguntaros esto, sinceramente. Bueno, yo, personal, una cosa, sí, sí. Yo creo que debería, la comunidad internacional, creo que debería ponerse de acuerdo en una cosa muy sencilla, ¿eh? En pedir el alto el fuego ya. Y luego hablamos de que se dejen los asesinatos ya, de una vez. Y luego hablamos de lo que haya que hablar. Sí. Pero el alto, es que ni siquiera la Corte Penal Internacional lo ha pedido. Pues que ahora es mismo que es hay un peligro inminente alto el fuego, ya. En la ciudad de Rafah, ¿no? Sí. Pero ya, y luego hablamos de lo que haya, que yo ahí, bueno, dejo a... Es inminente el exterminio, por supuesto, y el mundo sigue siendo pasivo, simplemente hablan de... como si estuvieran describiendo el escenario, el guión de una película, ¿no? O sea, entonces, ellos preparan psicológicamente al mundo diciendo lo que van a hacer, se lo escriben, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ocurre, como... pues ya lo habían dicho, ¿no? Mm. Ese juego psicológico lo trabajan muy bien, muy bien, sí. Su impunidad, pues claro, que les está haciendo todo lo que quieran, pero esa maldición de igual Hitler se creía impune, ¿no? Y estaba por encima de todo, pero le llegó su hora. Y la maldición del holocausto le persigue a los alemanes hasta hoy en día. Y esto le va a perseguir esta maldición a muchos, a toda la comunidad internacional. Y yo creo que la solución no la tienen los estados. En este caso, igual que el derrumbe del apartheid sudafricano fue por un diluvio de solidaridad de todos los pueblos del mundo... Eso es lo que nosotros esperamos. Ya no esperamos nada de los gobiernos. Esperamos que la gente salga a la calle, que diga alto y claro, basta ya, basta a esta supremacía sionista, basta a esta impunidad que no tiene ningún tipo de justificación y basta que sigan transmitiendo ese dolor a todas las personas humanas que no son capaces de explicarse cómo nos podemos permitir ver en vivo e indirecto cómo están ejecutando a niños, a mujeres, a todo tipo de personas inocentes delante de las cámaras y dejándoles sangrar lentamente. A mí me parece interesante eso que has dicho y me apetecería que entre todos, ¿no?, podamos listar algunas posibilidades que tiene un ciudadano para actuar, ya que, como bien apuntas, ¿no?, los estados parece que están callados y quietos, ¿no?, y aceptando todo lo que está pasando. Los ciudadanos que no queremos aceptar esta situación de impunidad y de barbarie, ¿no?, en Palestina, ¿qué cosas concretas podemos hacer? Te lo pregunto a la EDF y lo pregunto a los compañeros de Amnistía, ¿no?, que es que, en primer lugar, diría hacerse de Amnistía, ¿no? O sea, y ahí tengo una opinión que probablemente resulte un poco peculiar, no lo sé. La primera cuestión es si los estados, aunque no lo parezcan, no son de facto o no legitiman modos de expresión o modos de o dinámicas que realmente están por debajo de ellos mismos. Si no son como maneras de formalizar voluntades expresivas que ellos saben captar y canalizar en términos de poder y usar después para legitimar sus propios intereses, ¿no? La cuestión misma, pensemos en la situación actual en España, es si puede haber de verdad una voluntad de Estado que sea el reflejo de una voluntad popular espontánea, digámoslo así, movida moralmente desde la afectividad, desde el reconocimiento de la aberración que significa lo que está pasando ahora mismo en Gaza, cuando las propias instancias políticas canalizan políticamente esas voluntades. De tal manera que posiblemente en España una persona conservadora que se muestre sensible a esta realidad inaceptable, ¿no?, tiene muchas dificultades expresivas para moverse porque hay un partido político por encima que no está siendo en absoluto claro, por ejemplo, en relación con cuál debe ser la posición. De tal manera que, ¿qué significa aquí voluntad popular, ¿no? Si hay algo así como una auténtica voluntad popular, que cuando en realidad, ¿no? Digo, la propia voluntad está siendo siempre canalizada en virtud de intereses de poder, políticos, y en España ahora mismo no, casi no cabe, casi no. Es una heroicidad, ¿no? Ya, pero fíjate lo que ha comentado Nayef hablando de Sudáfrica. El movimiento BDS, que además nació con el tema de Sudáfrica, fue reproducido hace años para el tema palestino, y lo han empezado a desarrollar gente intelectual, profesores universitarios, académicos sobre todo, y han empezado un movimiento que rápidamente ha ido creciendo como la bola de nieve. Entonces, esto le ha llevado a Israel a crear un ministerio específico para combatir el BDS. Pero lo más asombroso es que han llegado a tener cierto éxito en Europa demonizando a los movimientos BDS e incluso intentando poner demandas para prohibirlos, criminalizarlos, etcétera, etcétera. Acusarlos de antisemitismo, sí, etcétera, claro, lógicamente. En Alemania lo han intentado, claro. Han perdido todos los juicios, claro, en los tribunales, etcétera, pero han podido amedrentar a muchísima gente que ya se estaba alineando con el movimiento BDS, ¿no? Bueno, eso ya ha habido un partido de baloncesto, perdóname, ayer, femenino, entre Irlanda e Israel. Las jugadoras irlandesas decidieron no darles la mano como protesta, lo tienen decidido antemano, a las jugadoras israelíes, ¿no? Bueno, pues la reacción inmediata es antisemita, tal, tal, tal, ¿no? El victimismo, ¿no? Lo que hablábamos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, por ser un poco positivos, un poco optimistas, ¿no? O por lo menos por buscar alguna acción, porque nosotros, yo mismo me reconoció en la inacción y por desesperación. Por aplastamiento moral. ¿No? Digamos cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, si os parece. Pues, por analogía con lo que has comentado de Sudáfrica, ¿no? Has dicho diluvio de solidaridad o algo así has dicho, ¿no? Efectivamente. De los pueblos del mundo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué podemos hacer? Pues adherirse a todas las manifestaciones por Palestina, sea el lema que sea. Eso porque al final el mensaje es que la gente sale a la calle y quiere expresarse de la manera que sea. Mañana mismo estamos, el día 25 va a haber otra manifestación, etcétera. O sea, prácticamente hay manifestaciones y actos de protesta de todo tipo de la sociedad civil, y poco a poco esto está reflejando que la gente está harta ya de que los gobiernos y las autoridades de los distintos países siguen en el plano de la inacción. El movimiento de boicot está produciendo sus frutos, o sea, Carrefour, Starbucks, McDonald's ya han anunciado que han sido o están sufriendo de los efectos del boicot, con lo cual pedimos a la gente que siga ejerciendo esa pequeña grano de arena que al final va sumando, ¿no? Pero sin esa acción que transmita y que les duela donde más les importa, es en el dinero y en la economía, no va a cambiar nada. Y a los gobiernos, pues habrá que seguir presionándoles para que cumplan con las leyes que ellos mismos se auto dictado, ¿no? O sea, las leyes del no comercio de armas, de paralizarlo, de poner incluso las sanciones a aquellos que no cumplan con esas directrices. Hay empresas españolas que están participando en proyectos en colonias israelíes. Esto está prohibido por las leyes europeas, sin embargo se sigue haciendo la vista gorda. CAF, por ejemplo, que está haciendo ahí metro en Jerusalén, en la parte ocupada de Jerusalén y pasando. O sea, hay un montón de cosas que sí que es difícil y que el poderío del que tiene Israel con sus aliados, sobre todo el americano, el gran imperialista del mundo, pues no es baladí, pero tampoco es imposible doblegarle. Y ya se ha visto que con una voluntad de resistencia sí se le puede doblegar, y Israel se ha desenmascarado ella misma, ¿no? Con esto que acaba de hacer, y ha dejado al descubierto muchas cosas que la gente creía que el pobrecico es la única democracia, no sé qué. O sea, como ha dicho el compañero antes, o sea, no tienen absolutamente nada que les pueda calificar de democracia, ¿vale? O sea, que esta falacia se debe de dejar de permitir usar por nadie, ¿no? O sea, cualquiera que diga esta palabra hay que pararlo los pies inmediatamente, ¿no? Desde la perspectiva de Amnistía, ¿no? De Amnistía Internacional, ¿cuál sería una postura positiva, ¿no? O por parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál sería vuestra propuesta? Pues hay sumándonos, ¿no? A lo que hay. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Hay una vertiente interna nuestra que es seguir denunciando todo aquello que consideremos que incumple o conculca la legalidad internacional. Estos cuatro casos que nosotros hemos catalogado como o estamos en vía de que algún tribunal los catalogue como crímenes de guerra, también tiene su importancia, porque si alguna vez, si creemos un poquito en la justicia, alguna vez alguien igual tiene que comparecer en algún juzgado y alguien puede entrar un poquito de miedo, ¿no? De lo que hace, porque son casos concretos, días concretos, víctimas concretas, y esto alguien tendrá que dar documentado. Y esto alguien tendrá que dar algún día explicaciones, aunque sea uno entre un millón, pero mira, es un caso documentado y conocido. Vale, eso es cuando digo la vertiente interna, está eso, está por ejemplo nuestra acción con el tema de CAF. Nosotros estuvimos en la junta de accionistas de CAF este año un poco para hacer visibilizar a los accionistas que igual no lo conocían lo que estaba pasando con CAF en Jerusalén. Eso ha quedado registrado en la prensa y bueno, al final es lo que nosotros sabemos hacer. Claro. Denunciar de forma contrastada lo que entendemos que no se ajusta a la legalidad internacional. Eso interno. Y externo, apoyar todas las acciones civiles de la sociedad civil que haya, denunciando lo que entendemos que no está, que está pasando, ¿no? La manifestación de mañana, por ejemplo, a la que asistimos. Las campañas de firmas también, ¿sirven? Sí, sí que sirven. Eso es una cosa histórica nuestra. Obviamente. Y funciona. Funciona, claro que funciona. La presión siempre funciona. La sensibilización en los ámbitos educativos, que yo creo que es esencial también. Bien. La visibilización temprana de esta injusticia estructural, ¿no? Muchas vías, ¿no? De compromiso de amnistía. Pero siempre puede ser que desde posiciones más cercanas a los hechos y más comprometidas y afectivamente más vinculadas a la situación, a veces se entienda mal, ¿no? Este ritmo aparentemente lento con el que Amnistía camina en estos territorios, ¿no? Pero debe entenderse que justamente es una garantía, digámoslo así, la parsimonia, la lentitud, la capacidad de análisis está vinculada también a esta posibilidad de no apegarse afectivamente en exceso a las situaciones. A los propios activistas nos cuesta a veces entender este ritmo, pero también se debe entender cuál es el papel concreto de Amnistía. Hay otras muchas colectivos, organizaciones que pueden trabajar bajo otro régimen, con otro ritmo, con otra proximidad al campo de la amnistía. Y con otras políticas. Y con otras políticas. Pero pues yo no sé si, Nayes, tú quieres añadir algo antes de que nos marchemos. Yo creo que sensibilizar a la gente en la cuestión de los derechos humanos y de que ejercer de activismo en esos derechos humanos es protegernos a nosotros mismos. Igual que ha sido, a lo mejor, en sus inicios difícil en el tema de la ecología, y hoy en día y las generaciones de hoy en día son mucho más sensibilizadas y ven el efecto, aunque sea a largo plazo, etcétera, etcétera. Si nos queremos dotar de unas sociedades humanas, justas, tenemos que mirar más allá de nuestro microcosmos cómodo, ¿no? Claro. Y creer que de verdad el defender la libertad y la justicia más allá de nuestro entorno es defendernos a nosotros mismos. Totalmente. Yo estaba pensando cómo nos gustaría a nosotros que actuasen otros países si nos quisiesen exterminar, ¿no? Por la razón que fuese, ¿no? Nos gustaría que nos apoyasen, nos gustaría que intentasen detener los ataques, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo que al final es una cuestión de lo contrario que ha dicho antes Ramón, ¿no? De la deshumanización, de la empatía al final, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Pues Tino, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Un placer, como de costumbre. Sí, sí. Muchas gracias, Ramón. Nayef, voy a decir tu apellido otra vez, Abu Fayyad, creo que lo digo bien, que eres sí. El presidente, como hemos dicho antes, de la comunidad hispano-palestina Jerusalén. Un saludo a todos los palestinos que hay en España, que hay en Europa, y por supuesto, viva una Palestina libre, ¿no? Que desde aquí, desde Radio Utopía, desde el día de tu equipaje, es lo que queremos ahora mismo con ahínco y con fuerza. Muchísimas saludos. Gracias a vosotros. Nos vamos a quedar con un poquito más de música. Y ya hasta la próxima ocasión en la que nos veamos, compañeros, amigos. Hasta la próxima. Chao. Gracias. من الردى ولن يكون للعدى كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد